Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde vamos un poquito tarde, pero con muchas ganas para platicar del primer episodio y el segundo de The Bad Batch o el elote malote, como le quisimos decir acá a La Covacha. Y bueno, empezamos. Buenas tardes a todos, hoy es viernes 7 de mayo, ya es un momento de festejar a las mamás acá en México, pero no hablemos de tonterías, estoy muy dispersa hoy, ya se dieron cuenta, esperemos que se salga muy bien, ya tenemos a tres personas conectadas y esta tarde me acompañan para hablar de Bad Batch, Bolote Malote, como siempre. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo andan? También esta vez me acompaña un invitado especial, y es especial porque es la primera vez que nos acompaña, esperemos que no sea la última. Hola, hola, ¿qué tal? Público covacho aquí de nuevo, fuera de la parte de anime para hablar también de Star Wars. Sí, sí, sí, te vimos muy entusiasmado el domingo que estabas ahí platicando en la covacha en vivo con Jorge, así que dijimos, vamos a invitar a Axel. Y bueno, tenemos aquí un ente en la oscuridad que nos acompaña. Represento el lado oscuro y lo hacemos también de manera visual. Muy bien, me parece muy bien. Pues chicos, vamos a saludar a Vale García, que ya nos saluda desde YouTube, a Félix Farsar, a Luchamec, que nos saluda desde Twitch, y bueno, a todos los que se van conectando, muchas gracias por conectarse y empezamos. Chicos, en términos generales, ¿qué les está pareciendo la serie? O sea, ¿era lo que esperabas? Y supongo que como yo soy el que tiene esta opinión de que no era lo que esperaba, igual y lo vale, vale decir que no, esperaba algo más oscuro, no una comedia familiar tipo 3x3, pero no la odio por eso, y hasta el momento el segundo episodio sí me acabó de vender la idea, ¿no? Tenía mis dudas después del primero, pero afortunadamente creo que el segundo sí salva un poco, te deja ver una situación de personajes y de la galaxia misma que se va construyendo, se va a poner muy oscura. Ya hemos estado ahí con Ezra, con Zane y Sienna, con Han Solo, y es padre como ver ciertos elementos que remiten a esas historias una vez más, ¿no? Pero no directamente, sino solo como el mood de una galaxia totalmente oprimida. Muy bien. Sí, creo que se me estaba yendo la conexión, pero gracias, Jorge. Entonces seguimos con Axel. Muy bien. Pues yo sí estoy, o sea, a rasgos generales me está gustando la serie. Creo que los dos primeros episodios están siendo satisfactorios. Yo la verdad sí estoy encontrando lo que esperaba, porque pues digo, desde que ves el estilo de animación y digamos como en qué momento, lo que había pasado antes de esta serie. Pues yo sí la esperaba una continuación de la guerra de los clones, ahora sí que una temporada póstuma, o más bien, y justo creo que lo recibí, ¿no? Creo que desde el inicio del primer episodio te dicen, pues vamos a continuar como un poco en la línea de Clone Wars, pero ahora estamos hablando de otra etapa en la historia de esta saga, ¿no? Y creo que ese logo de Clone Wars quemándose y convirtiéndose en Bad Batch. Hola, hola a todos. Creo que es una declaración de intenciones y me gusta eso, ¿no? Creo que desde el inicio, o sea, yo sí esperaba esa continuidad, digo, no estuve aquí platicando de lo del Mandalor cuando el Mandaloriano, pero creo que algo que se habló es que la segunda temporada pues, ya es como mucho cerrar hilos o darle seguimiento a cosas del filoniverso de ese rinconcito de Star Wars. Entonces, pues yo creo que esta va en eso, ¿no? Yo esperaba un poco eso desde que se anunció la serie. Entonces estoy satisfecho, y en cuanto a creo que es un seguimiento a personajes interesantes, creo que es un planteamiento de un montón de elementos llamativos y que quedan dudas de cómo encajaban, y además creo que ya lo vamos a ir platicando, pero creo que sí me está dando cositas que esperaba del Star Wars actual, ¿no? Y sobre todo de ese periodo que todavía está explorándose mucho, que es justo ese periodo previo entre la caída de la República y la batalla de Yavin, ¿no? Entonces, ahí me gusta eso. Muy bien. A ti, Hueco. Antes de emitir mi comentario por ahí, don Vale García canjeó. No sabía que existía esta recompensa que se llama Vader Voice. Dice que el que se anime, lo voy a tomar yo y no vamos a hacer ninguna voz, Vale, porque tú no eres nuestro padre. pues a mí la verdad es que me está gustando bastante, porque como dice Axel, siento que Clone Wars terminó. O sea, primero tuvo su etapa en la que terminó, ¿no? Y dijeron, ay, aquí se acaba y tiene un final como muy abierto. Después logran como con el fandom y juntar suficiente hype como para decir, vamos a hacer una temporada final para darle un cierre más redondo. Pero a fin de cuentas dejan ahí unos cabos sueltos con personajes que después vemos en Rebels y que podrían aparecer en otros eventos. Que tenemos que saber qué pasó con ellos. Y el hecho de que hayan puesto en la temporada final a un equipo nuevo y con el suficiente carisma como para tener su propia serie o su propio spin-off, yo creo que sí le tiraron a eso cuando hicieron la temporada final. Fue de vamos a poner estos elementos aquí a ver si a los fans les gusta y si se junta suficiente hype, pues entonces nos dedicaremos a contar historias con ellos, que normalmente lo hacen pero en medios que no son tan mainstream, ¿no? Como los cómics, que es lo que estábamos platicando fuera del aire, que lo primero que vemos en la serie, en The Bad Batch, es un retcon bastante bien adaptado al origen de Kanan. Ahorita platicaremos de ello, pero creo que encaja bastante bien. Me gusta mucho el ritmo, se siente mucho el feeling de Clone Wars, pero ya no puede ser Clone Wars porque la guerra ha terminado, o por lo menos esa parte de la guerra, ¿no? La guerra de los clones. Y el poder ver qué es lo que sucedió, ¿no? Con demás personajes que ahora son desertores, que se salieron de las órdenes del malvado Imperio Galáctico, y saber cuál va a ser su destino, porque si bien no los hemos visto, creo que sí se puede contar más historias, tanto de ellos como de otros personajes más adelante. Sí, perdón que esta tarde mi conexión no quiere ayudar, pero sí, estoy de acuerdo con tus comentarios. Creo que Jorge es el único que esperaba algo un poco distinto, pero yo coincido con Axel en que sí, pues dado lo que nos estaba mostrando Disney, pues como que ya sabía que para acá iba. Y una cosa que mencionó Axel y que para algunos fans de las series animadas de Star Wars es muy conocido, es que Dave Filoni es el productor, escritor de esta serie. Y yo siempre digo en Filoni confío. Hay mucha gente que se queja de repente de las producciones de Star Wars a partir de Disney, pero lo cierto es que Dave Filoni ha estado involucrado en toda esta etapa, ¿no? Y ha tenido muy buenos productos. Entonces, para quien no conoce este tipo y ponerlos un poco en contexto, sí me gustaría que Guaco, que estuvo muy activo en redes recomendando los episodios, nos hablara un poco del equipo y cuándo los vimos la primera vez. Tal cual, el primer episodio de la temporada final de Clone Wars se llama The Bad Batch, el elote malote, y nos presenta un equipo que va a ayudar en una misión a Anakin y a Rex. Pero básicamente, o sea, les llaman el Bad Batch, así les llaman a ellos, porque su nombre de equipo tal cual es el grupo, es el número 99, pero les llaman el lote malo porque son clones defectuosos, no son, ellos llaman a los demás clones como regulares, pero traen como un error ahí de fabricación, cada uno tiene cosas específicas, el líder es Hunter, que Hunter básicamente es como un Rambo, ¿no? Hasta trae su cinta roja y trae el cabello largo y trae media cara tatuada, o sea, todos muy, muy distintivos. Lo que él tiene es que sus sentidos están agudizados. Por eso él prefiere a pelear como en combate mano a mano. Lo que él usa son pistolas y su cuchillo. Siempre trae un cuchillo en el antebrazo y creo que probablemente trae más de uno. Está Wrecker, que Wrecker básicamente es como la mole, ¿no? Como una especie de Hulk, que es el músculo del equipo. No es muy listo, pero es muy bonachón. Obedece muy bien las órdenes, entiende muy bien las tácticas y pues lo suyo es que tiene super fuerza, ¿no? Es un clon mucho más grande, mucho más voluminoso, mucho más musculoso que el resto de los clones. Está Crosshair, que es el tipo serio, pero él es, digamos, como lo contrario a Hunter, ¿no? Él prefiere atacar a distancia. Su especialidad, su habilidad, no es el combate como el resto de los troopers. De hecho, es incluso un poco más delgado. Y él es un francotirador, pero es un francotirador así, con puntería de Legolas, nada más que con blaster en vez de un arco. Y tenemos a Tech, que como su nombre lo indica, que bueno, aquí los nombres de los clones tienen códigos y ellos se van poniendo los nombres de acuerdo a ciertas características. En el caso de Tech, pues es especialista. Él no entra tanto en pelea, es bueno peleando, pero él más bien es el especialista en tecnología, ¿no? El que descifra códigos, es como el hacker. Y entre todos arman un equipo bastante interesante. Y por último, el último personaje que forma el Bad Batch es Echo. Echo originalmente sí era parte de los regulares. De hecho, el origen de Echo viene desde la segunda temporada de Clone Wars. Y a mí me gusta mucho este personaje porque él viene desde abajo, porque todos los clones en teoría son creados iguales. Pero en el caso de Echo, él forma parte de un equipo que le llaman el Escuadrón Domino, que son clasificados como el peor equipo de clones. Todos los clones tienen que pasar ciertas pruebas para poder llegar a un rango en el que ya dicen, ok, ya sabes pelear, vete a pelear, ¿no? Ya tienes cierto nivel de entrenamiento. Su equipo simplemente no puede pasar una y otra vez. Intentan pasar las pruebas y no lo logran, hasta que obviamente hay un capítulo en el que lo logran. Desde ahí viene Echo y de pronto sus habilidades y su destreza le van permitiendo subir de nivel hasta terminar siendo un soldado, un trooper arc, o sea, de los de alto rango. Y en algún momento de Clone Wars se supone que muere. Vemos que se sacrifica por parte de su equipo. Entonces nos dan a entender que Echo está muerto. Pero al inicio de la última temporada de Clone Wars, por ahí nos dan a entender de que existe la posibilidad de que esté vivo. Entonces, pues si ya empezaron a ver The Bad Batch, pues saben que Echo está vivo. Y lo que pasa es que los separatistas lo rescatan, muy similar al proceso que lleva Anakin cuando lo rescata Palpatine para convertirlo en Darth Vader, que lo hace más máquina que humano. Es un proceso similar por el que pasa Echo y termina siendo rescatado su cuerpo. Le ponen partes robóticas, pero lo que quieren los separatistas es utilizar su cerebro para robar todas estas estrategias que manejan los clones de la República y poder tener una ventaja en combate. Pero logran captar una señal que está emitiendo y justamente el Bad Batch junto con Anakin y con Rex van a esta misión para tratar de encontrar de dónde viene esta señal y por qué no es una señal de una máquina, que resulta ser Echo. Lo rescatan y Echo decide no regresar a su equipo original, sino que él ya se ve como una persona diferente, como alguien diferente, y se integra a Elote Malo como el nuevo integrante. Sí, que la verdad es que yo también lo recomiendo mucho. La última temporada de Clone Wars, a mí me gustó mucho los episodios donde rescatan a Echo y sí sientes que es como muy natural su incursión a Lote Malote. Entonces sí se la recomiendo mucho, pero ya estamos hablando mucho de Clone Wars y de repente vamos a hablar un poco de Rebels, pero pues qué onda, qué es eso, con qué se comen, qué cosas son esas cosas y por qué las estamos recomendando. Jorge o Axel, quisiera opinar. Bueno, además quisiera aprovechar para el comentario de Félix Farsara, que dice que le gustan las Clone Wars de Tartakovsky, y a mí también, mucho. En teoría no son canon, pero ¿por qué perder algo tan hermoso? ¿No? O sea, la primera vez que vimos agua cayendo sobre sables de luz fue con Tartakovsky. Sí. Y cuando hay algo tan hermoso ahí, yo no quisiera perderlo. Para mí es Star Wars puro. Entonces, digo, a pesar de que no embona necesariamente aquí, a mí siempre me ha gustado tener como las dos opciones, ¿no? Porque hay mucho que rescatar de la microserie de 2002 y hay mucho que ha crecido la serie que empezó en 2008 con una película, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que Bad Batch acaba siendo una especie de puente entre lo que era Clone Wars y lo que va a ser Rebels, y qué mejor modo de expresarlo que con esa primera escena que yo amé mucho, vas a ver otra vez la Orden 66, ¿no? Hay un par de memes que que hay mucho de, cuando estoy listo para ver The Bad Batch, pero voy a ver otra vez la Orden 66, ¿no? Y pues sí, es como eso. Creo que está muy bien logrado porque pues tienes como toda la emoción primero de, ah, sí, los clones están peleando. Y este detalle que me parece muy bien logrado es el capitán defendiendo a Depa en la primera momento así de, ella es el general, y 5 segundos después, ¡pum!, Orden 66. Son detalles chiquitos, pero pegan con un tubo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso responde un poco la línea en cuanto a por qué hablamos tanto de Clone Wars y por qué hablamos tanto de Rebels al mencionar The Bad Batch. Por ahí estaba viendo que Spider Games también dijo que cuántos cobalt-solares tiene que pagar para que le prenda la luz. No se podrá hoy es puro lado oscuro. Es un Darth Vader con Lando de las condiciones han cambiado, así que te pague pero le cambias las condiciones. No, pues digo, respecto a lo que decía esta Van, yo Bad Batch es, o sea, lo que decía yo sobre el Filoniverse es que es justo, Dave Filoni es productor y este colaborador de Lucas, que estuvo con él en su última etapa como en Star Wars. Él, después de, yo también estoy de acuerdo que son increíbles las Clone Wars de Tartakovsky, pero después pues Lucas saca esta película para cines y un poco como introducción a la serie, que es Clone Wars, ¿no? Filoni codirige con Lucas. Y pues viene esta serie, ¿no? Que la película es como un preludio centrado en la aprendiz de Anakin Skywalker, que además es un elemento que quiero mencionar después. Anakin se le da a una aprendiz, y en la serie, justo la serie de Clone Wars, para los que no la han visto, se cuenta pues esos años intermedios entre la segunda y la tercera película, ¿no? La guerra de los clones tal cual. Pero a diferencia de la de Tartakovsky, que son solo batallas increíbles y muy bien animadas, Clone Wars ya está, la serie de Filoni ya está centrada un poco más en los pormenores de la guerra, ¿no? En todo lo que hay detrás, y explora un poco más a los personajes, pero además explora personajes distintos a los Jedi, ¿no? Digo, como su nombre lo dice, pues sí, los clones juegan una parte importante de la serie. Y aunque parecía muy, muy complicado creer que uno se puede llegar a encariñar con personajes que tienen exactamente la misma voz y son todos iguales y visten armadura y tienen el mismo propósito en teoría, la serie sí poco a poco y a través de arcos completos o episodios individuales te va contando esa individualidad y esas características que van generando los distintos clones en distintas etapas de su vida. Y sí hay arcos como muy centrados en personajes, ¿no? Digo, sí, son hilos que ahí van construyendo historias interesantes, y luego lo vamos a hablar también respecto al segundo capítulo, pero son historias que te cuentan también la personalidad de los clones, y sí es importante y sí aporta mucho la mitología, porque a través de la historia de los clones se explican cosas como cómo es posible que ocurra la Orden 66, o quiénes formaron parte de lo primero de la rebelión, ¿no?, contra el Imperio. Digo, ya después la otra serie que estamos mencionando, que es Rebels, pues justo nos habla de una célula rebelde que va a ser como la base de la alianza, y bueno, pues de Mandalorian también es una gran participación de Jon Favreau con Dave Filoni, ¿no? Entonces, es un productor que en la tele está haciendo como la punta de lanza de Star Wars, pero pues es parte de este todo, ¿no?, de lo que es Star Wars actual. Y digo, sí, y yo creo que esta serie, además, digo, hablando como un poquito de este inicio, yo creo que te sitúa un poquito. O sea, si no te has visto las series anteriores, creo que pues, le puedes agarrar el rollo porque son personajes nuevos, pero sí, creo que sí ayuda mucho a la experiencia echarte de Clone Wars. De hecho, justo en vísperas de la serie, Disney sacó, bueno, Star Wars en la página oficial sacó como una lista de recomendaciones de qué ver para entender un poco y saber quiénes son los personajes de Bad Batch, y justo una lista de episodios, ¿no? Algunos arcos como el de los cadetes, que es un arco muy interesante de Clone Wars, el arco de Umbala, que es un arco centrado en los clones y en un Jedi caído muy interesante. También creo que hablan de, bueno, obviamente el arco de las revelaciones, o no sé cómo se llama, un arco centrado en el Clone Fives y que explica mucho de la Orden 66. Y obviamente el arco del Bad Batch, en donde justo lo que explicaba Waco, ¿no? Se te explica un poco quiénes son los personajes, quiénes integran el Bad Batch y cómo es que Echo se integra a ellos, ¿no? Entonces, bueno, y también en la lista viene un episodio del Mandaloriano, que es justo el episodio que dirige Dave Filoni, que es el del pistolero, no me acuerdo cómo se llamaba, en donde te introducen a esta Fennec, que pues al parecer, pues bueno, ya es en el parte Fennec, de Bad Batch también. Ajá, sí. Entonces, pues sí, digo, ahí es como si hay mucho que ver, pero creo que tanto Clone Wars como Rebels, y aunque sí hay muchas fórmulas ahí que ya viendo todas estas series como que se empiezan a notar, creo que son series que aportan mucho a la historia, que sí tienen pasajes interesantes y que sí tienen personajes y momentos bien, bien importantes que han generado mucho cariño de los fans. Entonces, sí. Sí. Eso. Bueno, lo que decía es, sí. Creo que ya estando un poco en contexto, como bien menciona Axel, hay muchos capítulos que ver de otras series como que les ayudarían a entender un poco la psicología de los personajes que están viendo acá, pero la serie es autocontenida, o sea, no es necesario, digo, les aportaría mucho, enriquecería su experiencia, pero no es necesario, sí pueden entenderla perfectamente sin que la vean, aunque sí se las recomendamos mucho. Todas las series de Filoni, bueno, excepto la de... Había una de pilotos, esa sí, ¿no? Pero bueno, esa a mí no... Resistance, ¿no? Sí. Sí, que, bueno, no tendría que ver con esto. Lo que creo que sería interesante es alguien que solo haya visto los elementos live action que llegara a Bad Batch, porque literalmente, pues sí, tiene también como los elementos live action, ¿no? O sea, Fennec, o Zoe Guerrera, o la Orden 66, ¿no? Entonces, tiene suficientes elementos con el live action como para hacerte un mapa de lo que está ocurriendo, muy diferente del mapa super punteado que te deja haber visto todas las Clone Wars, ¿no? Sí, es un buen punto. De repente, sí, haber visto todas las series animadas te da como más historia, pero con solo haber visto las películas, digamos que te aporta más, ¿no? Enriquece todos los acontecimientos, ¿no? Como mencionaba creo que Axel al principio, de repente estamos en una etapa que las películas no te cuentan y aquí estás viendo cómo es la transición, o parece que veremos la transición de la República al Imperio. Pero hablando de esto, ¿alguien me quiere mencionar en qué línea temporal de Star Wars estamos? ¿En qué línea temporal se desarrolla esta serie? Bueno, pues literalmente empieza a la mitad de la venganza de los Sith y hay varios elementos ahí, ¿no? O sea, empieza con Obi-Wan en Utapau, si no me equivoco en el nombre del planeta, y va avanzando sobre la Orden 66, incluso en el primer episodio puede ver así como están moviendo tropas a Coruscant para tomar el Templo Jedi, ¿no? Entonces, básicamente, ese es como tu línea de tiempo del primer episodio y llegas al Día del Imperio en el siguiente, ¿no? Literal, lo estás viendo ensamblarse y de nuevo lo estás viendo ensamblarse para que se parezca a los retenes de Solo o a las colonias de Rebels, lo que de nuevo me parece un logro interesante. ¿Y Mandalorian en qué época se ubicaría? Mandalorian es después del episodio 6, es mucho tiempo después. Pero esta serie respecto a The Mandalorian, pues como sí, varios, bastantes años antes. O sea, es que The Bad Batch es antes de A New Hope y Mandalorian es después del episodio 6 de la batalla de Endor, o sea, si hay mucho tiempo de distancia. Entonces a Fennec la vamos a ver súper joven, probablemente. Y ahora que hablamos de súper joven, de repente vimos la primera aparición en el primer episodio del equipo malo, del lote malote, fue cuando llegaron a ayudar a esta Jedi, y esta Jedi de repente yo la vi y dije, ¡wow! Porque soy muy, muy fan de las series de Filoni, bueno, de las animadas de Filoni, pero pues habría gente que diga, pues, ¿esa quién es? ¿No? Y de hecho no es la primera vez que la vemos, es la primera vez que la vemos en su versión animada, pero sí ha aparecido en películas live action. ¿Alguien me quiere decir, o bueno, nos quiere contar sobre esta Jedi y por qué es importante? Pues es nada más ni nada menos que Depa Vilava, la maestra de Caleb Doom, después que cambió su nombre a Kanan Jarrus, que es uno de los protagonistas de la serie de Star Wars Rebels, que es a quien vemos aquí de niño. Y ahorita que estábamos hablando de eso, de las líneas de tiempo, vemos a Kanan muy niño. Y Rebels es incluso antes de el episodio 4 y Kanan ya es adulto. Entonces también para que vayamos midiendo un poquito el tiempo. Y Depa es otro de sus de datos curiosos, es que ella es aprendiz, fue aprendiz del maestro Mindy. Y a ella la podemos ver en la amenaza fantasma, en la película de la amenaza fantasma, en el Consejo Jedi, cuando presentan a Anakin. Así que sí, ahorita les busco la imagen y se las pongo, pero sí, ella a lo mejor no nos suena mucho, pero ya había aparecido, ya había tenido participación en las películas. Y, sí. Y mencionaba, sí, Axel. Ah, perdón, que creo que eso es algo padre de la serie, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? O sea, los que han seguido la serie les resuena. Los que siguen los cómics, los que han seguido la serie de Kanan, y que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, pues también digamos que les toca ciertas fibras, y además, pues los que han visto las películas, pues también es un momento que dices, ah, bueno, pues es otra Jedi, pero dices, ah, bueno, pues se amplió un poquito más la historia, ¿no? Quiénes sobrevivieron y quiénes murieron entre la tercera y la cuarta película, ¿no? Entonces creo que también este es de esos guiños que si no has visto las películas y no sabes quién es, pues te da la curiosidad de a ver cuál era la historia de esta Jedi, ¿no? Y sus implicaciones, porque Kanan también es esto, que el Padawan es alguien importante también en la historia. Sí, y de repente nos centramos mucho en las películas, en las trilogías, en la vida de los Skywalker, ¿no? Pero pues se nos olvida, y ahora estamos viendo con la nueva línea de tiempo de High Republic, que la galaxia estaba llena de Jedi, ¿no? Había muchísimos, y de repente pues nada más supimos lo que pasó con algunos, pero pues hay otros tantos que no sabemos de dónde salieron, y de repente sí es como menciona Waco. Aquí Caleb, más adelante lo vamos a conocer como Kanan, y es uno de los protagonistas de Rebels, pero sí quedaba un poco la duda si no había seguido los cómics de Star Wars, sobre cómo fue que sobrevivió, ¿no? O sea, ¿por qué a él no lo mataron? ¿Por qué él salió adelante en la Orden 66? Y aquí pues nos lo explican de manera corta, cómo es que Caleb logra salir avante. Y bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de conocer el origen de Caleb de los cómics, o sea, cómo es que se libró de la matanza Jedi. Yo leí muy poquito del cómic de Kanan, justo al inicio, que por cierto ahí conocí el arte de Pepe Larraz, que es fantástico. El colorista es David Curiel, mexicano, y acá a México lo trajo Panini Comics, no sé si por ahí lo tenga disponible, qué tan fácil sea de conseguir, pero justamente cuando empecé a ver la serie dije, esta escena yo ya la había visto, y es una especie de retcon, porque la escena sí es muy parecida a la del cómic, con la diferencia de que en el cómic, por supuesto que no existía el lote malote, y creo que otra diferencia importante, bueno, no tan importante, es que según yo, Depa trae un sable verde, y en la serie creo que le pusieron un sable azul, pero potato potato. Sí, bueno, no, sí, hay algunas personas que sí son muy preciosistas para eso, así que qué buen ojo, la verdad yo no lo noté. Pero otra cosa, y hablando de preciosismos, es que de repente vemos aquí a Caleb, la verdad es que cuando lo vi yo dije, podría ser, como que por edad coincide, pero no se parece nada, o para mí no parece nada al personaje que vimos en Rebels, y hubo un poco de controversia en redes sociales, sobre todo allá en Gringolandia. Se estaban quejando y querían boicotear la serie, que porque dicen que hubo blanqueamiento de personajes. Y bueno, en donde podría darles un poco la razón es justamente con Caleb Kanan. Aquí se ve muy güerito. Nosotros lo conocimos más bien como morenazo, ¿no? Pero en general, ¿ustedes qué opinan de esta controversia? Digo, creo que sí, efectivamente, si hay un lugar donde se les puede dar es con Kanan, porque además trae un look que incluso a mí me hace reminiscencia de Cal Kestis, o sea, se parece más a Cal Kestis que a él mismo, Pero bueno, sí. Nosotros sabemos qué le pasó a Kaique, cómo vivió él la Orden 66, ¿no? Pero es como raro verlo así, porque también tienes como un tono de cabello un poco diferente, que en realidad el cabello cambia y hay un... Pero aquí lo puedo entender, ¿no? Con los clones no tanto, porque yo creo que el que es más pálido es porque pues no está de todo entero, y pues los otros sí tienen como un poco de diferencia tonal para darles algún trait visual que ayude a diferenciar sus personalidades, ¿no? Y aquí sí quisiera como mencionar algo que noté en el segundo episodio, cierto, pero que me contó mi primo, parece que son las tortugas ninja en cuanto a personalidad. Entonces, no sé si alguien más apoya la teoría. Yo sí, como que de pronto ya en el segundo episodio es como de, ah, mira, ahí están Donatello y Mike y Leonardo, ¿no? El Rafael está en veremos, ya veremos como por qué, pero en los clones no me parece tan válido la queja como con Kanan Caleb. Me acabas de arruinar la serie porque ahora ya no voy a poder verlos distintos. Ahora voy a ver a las tortugas ninja. Culpemos a mi primo. Pero es que esos son, para mí es muy obvio. O sea, Tech en todo momento Tech es Donatello y hasta trae sus lentes redonditos y todo, como las versiones más recientes de Donatello. Quiero verlos comer pizza. ¿Qué dice Bernardo Alteaga? Saludos, Bernardo, que crees que él sería Rafael, aunque mucho peor. Sí, pero no, porque bueno, no sabemos qué va a pasar con él, pero sí, pero no. Ah, bueno, hace rato estábamos hablando de poner un poquito de contexto. Otra parte del contexto importante en Clone Wars y que deriva un poquito de Echo, uno de los compañeros que aparece casi todo el tiempo con Echo, por lo menos al principio, es Fives, es otro clon 5, que en algún momento se desarrolla una historia, un arco en Clone Wars, en el que Fives se lleva a otro compañero que de pronto tiene como hay un desperfecto y de pronto se le va el avión y mata, en una misión mata a una maestra Jedi. Entonces obviamente lo encarcelan, pero él no estaba consciente. Él dice no sé qué pasó, pierde la memoria, no saben qué pasa, se lo llevan a Camino y Cinco's va con él y les empiezan a hacer estudios. Entonces ahí los caminoanos dicen, ay, es que este trae su chip inhibidor, que así se llama, trae su chip inhibidor acá como descompuesto y se le activó antes de tiempo, antes de que recibiera la orden, la famosa Orden 66. Entonces empiezan a investigar si esto le puede pasar a demás clones, porque si le pasa a algún otro o a más, se puede caer todo el teatrito y se pueden enterar los Jedi y se puede enterar el resto de la gente de que realmente estaban siendo controlados desde antes. Entonces, algo que creo que ha estado haciendo muy bien el Filoniverse es detectar esos como huequitos en la trama que hay en las películas y busca la manera de justificarlos, pero de justificarlos bien. Algo que vimos, por ejemplo, en Rogue One, ¿no? Que todo mundo siempre había dicho que en Star Wars, como demonios, una estación espacial gigantesca iba a tener así un talón de Aquiles y justamente era así un espacio pequeño por donde podría entrar un misil y ya con eso se destruía. Bueno, en Rogue One te explican por qué pasó eso y tiene sentido y no suena mal. Creo que eso es lo que han estado haciendo con series como Clone Wars, como Rebels y ahorita con The Bad Batch. Y justo esta idea de que de pronto en las películas vimos que activan la Orden 66, pero los clones no eran droides. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? O sea, eran malos desde el principio y no, aquí ya nos explican que existe este chip. Es un chip biológico que les implantan desde que son embriones, entonces crecen con él y simplemente en algún momento, tal cual, reciben una orden que les activa esa cosa y se vuelven en contra de los Jedi. Y ya en la última etapa de la última temporada de Clone Wars vemos cómo hay algunos clones, o por lo menos en el caso de Rex, que a mí sí me hubiera dolido mucho que... O sea, ya por Rebels sabíamos que Rex había salvado de la Orden 66, de que le activaran el chip inhibidor, pero no sabíamos cómo había pasado. Lo vemos en la última temporada de Clone Wars. Y acá tiene sentido que el Bad Batch no haya sido víctima del chip, pues porque salieron defectuosos, ¿no? Desde ahí es como de, ah, tiene sentido. Entonces, ahora verlos a ellos como los únicos que están conscientes de que ahí pasó algo raro, es lo que va a estar cool en esta serie. Nos dice Luchamex. Sí. Revisando los inicios de la investigación del chip inhibidor que activa las diferentes órdenes para los Jedi, o sí. Sí, Axel, en caso de que alguien haya por ahí algún despistado que no tenga ni idea de qué es la Orden 66, ¿nos podrías explicar un poco y seguir con esto de los chips inhibidores, por favor? Sí, claro. Pues la Orden 66 es este decreto que hace Palpatine, es esta orden, esta programación, ¿no? así programación, que se le da a los clones para matar a los Jedi. Es este momento que, como ya decían, ocurre a la mitad de la tercera película de La Venganza de los Sith, bueno, del episodio 3, en el que ya un Palpatine ya deforme, ya habiendo matado a Windu, dice, bueno, pues ya Darth Vader, necesito que me ayudes, y dice, se decreta la Orden 66. A partir de ese punto, los clones, en toda la galaxia, matan a los Jedi que acompañaban, y pues justo como estaban buena parte de los Jedi en misiones, pues estaban todos rodeados de clones. Recordemos que pues es uno de los momentos que a los fans de Star Wars nos retuerce el corazoncito ver a los maestros Jedi que conocimos por tres películas y una serie, pues ser reducidos a nada, a un grupo de personas en peligro de extinción, con momentos crueles, ¿no? Como este de maestro Plo en la nave, ahí la se cura, y pues es este momento en el que pues, se decreta la orden, ¿no? Conforme avanza bueno, el filoniverso, y como ya decía Waco, en estos huequitos que se han ido llenando, se te explica que la Orden 66 era una medida que ya se tenía contemplada desde que se ordenan los clones. Recordemos que se explica en el episodio 2 que un maestro Jedi renegado, Sifo Díaz, es el que ordena el ejército de clones. Y justo los caminonos pues seguían instrucciones muy específicas. En la Guerra de los Clones, justo se nos explica que hay gente dentro de la burocracia de cercana a Palpatine que está muy interesado en programaciones específicas de los clones, y que ahí bajita la mano, y sin que los Jedi lo sepan, tienen un chip, bueno, y sin que los propios clones lo sepan, tienen un chip que justo los hace más obedientes y justo los predispone a cumplir la Orden 66. Como decía Wacon, o sea, en la primera vez, pues digo, quizás no lo piensas mucho, pero dices, ¿cómo es que todos los clones, a pesar del apego y la relación que generan con los Jedi, todos unánimemente atacan a los que fueron sus compañeros, a los que fueron sus comandantes, a los que fueron sus líderes, ¿no? ¿Cómo es que Cody traiciona a Obi-Wan después de todo lo que hemos visto que viven los dos en las películas, ¿no? Bueno, y en la serie. Entonces, pues justo el chip inhibidor es esa explicación. Y además es un hilo argumental como que se ha vuelto interesante en la serie sin Clone, bueno, ya en The Bad Batch, porque justo deja como esos hilitos sueltos, ¿no? Me gusta mucho el tema con Crosshair, que es justo, ¿no? O sea, salieron defectuosos, pero algunos no tan defectuosos. Entonces, ahí hay un conflicto y dices, hay una camarilla, pero también está la programación que les pusieron a los clones, ¿no? Entonces, yo creo que fue un parche que se volvió muy interesante en la historia general de Star Wars, y creo que también habla de, pues justo, Palpatine sabía un montón de cosas, así que un poco parafraseando esta frase ridícula de ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llama, The Rise of Skywalker, clonación, ciencias oscuras de los Sith. Entonces, pues sí, creo que es un libro muy interesante. Entonces, pues eso fue, y ya nada más un poquito de contexto al comentario anterior. No me gustan esas notas porque es como seis personas se quejan en Twitter y ya dicen, hay un movimiento porque volvió un tal personaje, tal cosa, y dices, bueno, alguien se quejó, todos nos quejamos de algo, es el fandom de Star Wars, pero además sí hay un matiz a considerar, que es el estilo de animación de Clone Wars y de The Bad Batch es distinto al de Rebels, que es en donde conocimos a Kanan. Entonces digo, pues ahí puede que haya habido algún cambio. Digo, no estoy de acuerdo en que todo tienda a blanquearse, pero digo, igual y pudo haber sido eso, ¿no? También en su momento hubo quejas de cómo se veía Yoda en Rebels, cómo se veían aquí en Rebels, cómo se veían las espadas en Rebels, que a mí me encanta porque parecen un florete de esgrima. Entonces, matices, ¿no? Entonces digo, y pues son esas cositas. Entonces pues ya era lo que quería comentar, y pues sí, creo que el tema de los chips es uno de los hilos argumentales como más importantes de la parte de los clones. A mí no me gustan los lightsabers en Rebels, parecen alfileres. Dice Bernardo, los que critican a Filoni es que hizo retcon de Caleb Kanan con el trabajo de otros creadores, que una cosa es que utilice el trabajo de otros para ampliar, pero otra muy distinta de que de plano lo borre y lo cambie por completo. Yo no creo que haya hecho eso, tal cual, incluso al contrario, adaptó una escena del cómic. Eso es para mí lo importante, no lo borró. Lo cambió en el sentido de que integró al Bad Batch pero la escena, en esencia e incluso en entorno, es muy similar la del cómic a la de la serie. Que además eso es... Ben Solo y Jason, ¿no? Eso sí es borrar. Sí. Que además esos añadidos chiquititos como en Star Wars, o sea, son constantes en la saga, ¿no? Eso de, tal personaje estaba aquí en tal momento y ya te lo explicamos hasta tal película, o sea, creo que se vale. Y digo, para los nostálgicos de la época antes de Disney está Taji Binks, o sea, que es como de, estos personajes que ocurren todas sus historias fuera de la saga y siempre estuvieron ahí, ¿eh? Acuerdo. Taji Binks pudieron haber sido canon, pero los quitaron del corte de la película de Solo. Porque sí iban a salir. Es lo que estaba recordando, en Solo sí hay como... O sea, en sí, realidad están, escena. Pero no están, ¿no? O sea, están porque los ves, pero no están de nombre. Sí, pues con todo el cambio que hubo en Solo. Por cierto, si no saben qué es Star Wars Tag and Bink, busquen los cómics de Star Wars Tag and Bink. We're Here, aquí en México también los publicó Panini, con arte fantástico de Lucas Marangón. Son cómics de comedia que no forman parte del canon, pero el humor que maneja justamente para llenar otro tipo de huequitos con chistes es muy divertido, es una gran sugerencia que les podemos hacer. Muy bien, y ya que hablaban acá de Crosshair, la verdad es que a mí me caía muy mal desde que lo presentaron en Clone Wars, y aquí terminó por caerme mal. Y digo, tiene justificación, ya Axel nos habló un poco de eso, tiene justificación su comportamiento, sin embargo, no, sí, se me hace muy pedante. Pero, ¿cuál es su personaje favorito hasta ahora? Que de hecho, de los principales, de los protagonistas, que de hecho no hemos mencionado a otro que será muy importante, otro hilo conductor, que es Omega. Pero antes de hablar de Omega, del equipo malo, ¿quién es su favorito y por qué? El mío creo que es Wrecker, porque pues, es el tipo así rudo, pero que sabes que es el que tiene el corazón más grande. Digo, siempre hacen... Hay como estereotipos, ¿no? Que luego pones en ciertos equipos para que se balanceen, y a mí me gusta mucho por eso Wrecker. Axel. Pues a mí me está gustando Tech mucho. Creo que desde ese primer arco de introducción en Clone Wars, creo que... Creo que es un personaje como... Me gusta el arquetipo del hacker, pues justo son arquetipos, ¿no? Me gusta ese arquetipo, pero además me gusta que es el que hace los comentarios como sarcásticos, el que como que se cotorrea a todos, el que le da la vuelta a Grecker, entonces me gusta mucho Tech. ¿Alguien en tu casa se queja de tu... no le gusta que te guste Tech? Jorge. Bueno, yo... Creo que sí estoy disfrutando un poco Omega. Es muy interesante porque ahí están todos los argumentos de Mary Sue posibles, pero siento que la van a escribir mejor que a Rey. Entonces ya el segundo episodio me dio como un poco de, ok, pues al menos dejan que se equivoque y todo esto que es un gran problema con las Mary Sues, y creo que podría funcionar, y sobre todo me recuerda mucho a... Tiene una vibra muy Layla Miller, y pues la Layla Miller que logró escribir Peter David, que reseteó todo lo que hizo Bendis muy X en House of M, es mi personaje favorito de cómics probablemente. Entonces le quiero dar la oportunidad de que demuestre cómo escribes a una no Mary Sue, pero estoy totalmente consciente que con una cosita de nada, pum, se salta la línea y valió ahí, ¿no? Entonces ese es un detalle interesante para mí respecto a ese personaje, ¿no? Está al borde de su tolerancia. Exacto. Sí, rápidamente, porque no hemos dado sinopsis de este episodio, este equipo llega a ayudar a un Jedi que está siendo atacado. De repente lo lleva justamente a quien conoceremos posteriormente como Kanan en Rebels. Cuando era niño lo lleva para que ayude a su maestra. En ese momento se activa la Orden 66, es atacada, el niño se va corriendo, logra escapar. Hunter no está del todo convencido con querer atraparlo. Sí ve que los demás clones están queriendo atacar, pero no entiende qué es lo que pasa. El resto del equipo no sabe qué pasa. Deciden regresar a la base para ver qué sucede. De repente se les acerca esta niña rara, esta niña abuelita que dice que es asistente de médico y conoce los nombres de todos, les habla como si se llevaran de a cuartos, y si es así como, ¿quién eres, niña? ¿Qué onda contigo? De repente llega aquí el general Tarkin, que es un viejo conocido para todos los que siguen Star Wars, y les dice que va a haber una especie de prueba para los clones, como para ver quién se va a quedar con esto, quién se va a quedar en el puesto, por así decirlo. Y pues el equipo, nuestro equipo malote, está pues desconcertado, sin saber qué hacer, pero Crosshair no está contento por haber desobedecido órdenes. No le consta, pero está segurísimo de que dejó ir a Kanan, y pues ya ahí tiene un cierto conflicto. Todo el tiempo tiene tensión por esta situación, como que cuestiona las órdenes de Hunter y le dice que se ha vuelto como muy blando y que por su culpa se están metiendo en problemas. Y sí, efectivamente se meten en problemas al grado de que los encierran, y también encierran Omega, porque los mandan a una misión. Ahorita hablamos de la misión, porque quiero que hablemos primero de Omega. Y pues es la mayor sorpresa de Omega en este episodio, es que nos salen con que es una clon también. Y acá les estoy poniendo en el stream una imagen que salió en redes sociales de Jango Fett de mujer, porque pues sí, si todos son clones y todos los clones habían sido hombres, de repente pues cómo sería un Jango Fett femenino, pues acá se pueden asomar. si quieren saber cómo, vayan a YouTube a checar nuestros videos y ahí pueden ver. Pero ¿qué opinan de Omega? Ya más o menos Jorge nos dio un poco su opinión, pero sí me interesa saber qué es lo que opinan los demás de Waco. No sé si tenga, o sea, no sé si es una coincidencia, pero ya platicábamos también un poquito de que es una probable fórmula, ¿no? De tener a gente que potencialmente no está capacitada para cuidar de niños, como lo vimos en The Mandalorian y ahora lo estamos viendo acá, ¿no? Que son soldados y de pronto tienen que cuidar a una niña, que sí es un clon y que es un clon diferente, lo cual hace que en el papel encaje en el grupo, o sea, sí forma parte de ellos. Fue hecha así a propósito. ¿Cuál fue el propósito con el que fue hecha? Todavía no lo sabemos, apenas está por descubrirse. Pero siento que es eso, y también me da un poquito como de vibras de Eleven en Stranger Things. No sé, tengo mis dudas, aunque le doy el beneficio de la duda, porque debo decir que cuando vi por primera vez Clone Wars, la película, en el cine, Ahsoka me cayó muy mal, y terminó siendo uno de mis personajes favoritos de Star Wars, de lo que sea, de cualquier producto de Star Wars. Sí, si pudieron salvar a Ahsoka, uno le tiene un poco de fe a Omega, ¿no? Porque efectivamente... A muchos de ustedes eran muy jóvenes, pero pues sí, en el 2008 que Ahsoka llegó, se fue como de, ¿really? Pero sí, la hicieron crecer, y creo que Omega queda un poco mejor parada que Ahsoka en estos primeros dos episodios, especialmente en el segundo, porque me gustó cómo se utilizó el elemento de ella, ¿no? Así como de, pues es que no quieres llevar a un niño a la guerra, ¿no? Y este es un discurso bastante lógico, ¿no? Así, pues, no deberías estar aquí, pero ok, si quieres estar aquí, pues ya no puedo hacer nada, pero lo lógico sería que no estuvieras aquí, ¿no? Entonces, eso me gustó bastante, por eso creo que el episodio 2 me hizo favorecerla un poco más que el primero. Y bueno, tiene estos detalles coquetillos que los fans ya encontraron, como que le copia las poses a Rambo. Rambo Hunter. Eso está interesante. Ah, ya que tomé la palabra, quiero disculparme con Bernardo Arteaga porque aparentemente le arruiné la serie. No era mi intención, no lo era, pero sí era un pequeño detalle que creí que valía la pena compartir en el stream sobre las personalidades de Lote Malote, ¿no? Que ya que lo piensas, como dice Waco, era como bien evidente, uno anda en la baba. Hay un punto, ahorita que estaba dando el resumen del capítulo Van, de cómo vemos a Crosshair todo el tiempo como refutando, ¿no? Como diciendo, oigan, pero es que dice una frase muy específica, que es un buen soldado, ejecuta las órdenes o algo así dice. Cumple órdenes. Y esa frase, un buen soldado, a los buenos soldados cumplen órdenes, y esa es la misma frase que dice Top, que es el clon que a fin de cuentas termina muriendo cuando le hacen el escaneo porque le falla su chip inhibidor. Es la frase que repite todo el tiempo cuando está en trance: un buen soldado cumple órdenes. Entonces, sí, que sepan tomar esos detallitos de cosas de hace años, está muy padre. Sí, Sí, aunque en realidad a mí lo que me recordó es una animación que no sé si han visto en la internet de Goofy y Mickey en Vietnam. Eso es muy recomendable. Fue lo que me traje. Un soldado siempre cumple las órdenes. Y Goofy le dice: no, Mickey, un buen soldado no siempre cumple las órdenes. Recomendable, sin duda. Dice Bernardo que estás disculpado, aunque siempre le va a recordar cuando ve las tortugas ninja. Y ahora te vas a tener que disculpar por eso de Goofy, seguro. Ahora ya no. Ese realmente es un gran find. Yo lo creo. Pero sí, lo que dicen de Ahsoka, lo que pasa es que realmente es muy odioso el personaje cuando se presenta en la película. Digo, es muy pequeña, es adolescente o preadolescente, ¿no? Sí, preadolescente. Es como muy caprichosa y todo el tiempo está molestando a Anakin y le dice a Anakincito y todo. Y de hecho, hasta Anakin le dice sabia onda y... Porque sí se siente como que muy, muy buena y que lo sabe todo. Y le dices caigüito. No. Bueno, en español le dices caigüito. Caigüito, sí. Sí. Y sí, yo cuando vi a Omega, la verdad es que no me gustó mucho el diseño de su personaje. Ahora que lo piensas, pues es que Jango Fett de mujer. Ajá, exacto. ¿No? Básicamente sí. Es Boba, porque tal cual es como vemos a Boba de niña, pero Boba rubia. Ajá. Y Boba sale ya como cazarrecompensas de niño en la serie de Clone Wars. Si no la han visto, vayan a verla, tiene cosas muy interesantes. Ese es un detalle interesante, la Boba podría encontrar a Omega y eso estaría cool. Está en mi wishlist. Entonces sí, ya, cuando la vi dije, ay, no sé, no me convence, pero como bien dice Jorge en el episodio 2, como que dije, ay, qué bonita, sí la quiero. Y otra cosa es que... Pues sí, estoy segura que muchos se van a quejar porque es el elemento Disney, y sí, Omega es el elemento Disney, de repente, y también podría ser el elemento inclusivo. Le debieron haber hecho las orejas más grandes. Y los ojotes, porque, pues sí, esta serie también, aunque podríamos decir que sí está dirigida a adultos, es animación, pues también tienen que llegarle a su público infantil. Y creo que ella sí se comporta como una niña, ¿no? Sí me da todo el feeling de niñita curiosa y que de repente es insegura y que se sorprende de todas las cosas, porque vemos que nunca ha salido de la base. Dice que básicamente nunca ha ido a ningún lado, no conoce nada, nunca ha viajado, entonces se que sorprende. Que hace muy endearing la escena en la segunda parte y es otro, un muy buen take data Rey. Rey que no ha salido en ninguna parte, pasa sin pena ni gloria por un planeta totalmente boscoso. De nuevo, así es como haces un personaje bonito. Lo primero que ve es como un planeta bastante X para nosotros, no es Felucia, vaya, y está muy emocionada de verlo. That's how you do it. ¿Qué es esto de aquí? Es tierrita, niña. Exacto. Sí, está muy bien. Tormenta. Me parece muy lindo. Sí. Y ahora, en cuanto a elemento inclusivo, creo que pues Omega podría ser un elemento inclusivo en más de un nivel, pero Disney no va a tener los tamaños para hacerlo, ¿no? Porque pues todos los clones, digo, por mí no hay problema que sea clon mujer, bueno, femenino, aquí va, los términos van a ser complicados porque pues Laura Kinney X-23, ¿no? Para mí es perfectamente viable, pero podrías decir que pues todos los clones son masculinos biológicamente y tendrías un personaje bastante, bastante más interesante. Pero no creo que Disney tenga los tamaños para eso. No, eso lo dejan a los cómics. Disney no da ese paso más que en los cómics, que solo los leemos como 200 personas. Pero hicieron una broma más o menos al respecto, que ahorita lo menciona Lucha Mex, y que creo que Waco mencionaba de sí entra al equipo porque también es defectuosa. Uh-huh. Y creo que Tech es el que dice, ¿y su defecto será sin mujer? No, pues gracias. Pero sí, ay, sí lo mencionan. Sí. Bueno, yo de Omega nada más quería decir que pues sí, yo igual que con Ahsoka, como de puede ser el personaje como infantil, como juvenil ahí para contrastar con el rudote, que es muy de Filoni. O sea, ya decían Baby Yoda y Mando, Ahsoka y Anakin. Pero como que varias cosas cuando la ves no te hacen clic. Primero dices, esa cara me es familiar, pero hay algo que no me cuadra. Y ahí te me acabo de dar cuenta de los parecidos. Justo ahorita, como ponen aquí la producción, pues el primero es que es Boba con el pelo de otro color y rasgos más finitos. pero además me recordó mucho a la emperatriz infantil de la historia sin fin, o sea, como su primera aparición con el diamantito y todo, dices, es la emperatriz. Entonces, como que esas primeras cosas me hicieron clic. Digo, creo que algo que me llama la atención de su primera aparición es que dices, bueno, es el personaje infantil obsesionado con el rudote, ¿no? Pero dices, bueno, igual iba a dar potencial, ¿no? Y creo que el segundo capítulo lo deja claro. Pero también tiene buenos momentos, o sea, me gusta cuando ella misma como que tiene una actitud que sí contrasta y aporta cosas al lote malote, ¿no? O sea, algo que también vemos es que son marginados dentro de las tropas de los clones, o sea, que pues los clones tanto por su programación como por la predisposición que ya tenían desde antes y que se nos explicó en Clone Wars, pues tienen un prejuicio hacia este lote, ¿no? Los ven como defectuosos y por eso el lote responde con este peyorativo que es el de Rek, ¿no? Entonces, me gusta que muestran eso, pero además esta Omega es como de, ustedes no le van a estar faltando, digo, ella aún no sabe que en ese punto son lo mismo, pero alguna afinidad siente, y no les van a estar faltando al respeto y ¡pum! Batalla de comida. Entonces creo sí. que es un gran momento. Buen elemento, ¿no? O sea, ves al equipo muy resignado a cierta rutina y el elemento disruptor es Omega, ¿no? Entonces creo que esos detallitos también me gustan. Y además también, me gusta un momento que tiene al final, en donde pues ella demuestra que pues su programación de clon tiene. Y pero ahí, a ver, como dicen, ahí está el misterio de cuáles son sus defectos, porque da la sorpresa a todo el escuadrón, incluyendo Crosshair, y dices, wow, qué buen momento, Omega promete, pues hay que ver qué tal llevan al personaje, ¿no? Sí, que de nuevo, ya en el episodio 2 con lo del planeta, pues ya lo están llevando mejor que Racy, y eso se agradece. Ah, Lucha Mex ha estado comentando de Redcon, creo que se refiere a lo que pasó en los cómics con la mano de Luke, entonces vamos a... Bueno, yo lo mencioné, sí es como terrible, pero pues también es esta idea como de tratar de llenar los huecos que la gente ya empezó a percibir, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo de Filoni lo ha hecho bastante mejor que lo que está pasando con la mano de Luke y todo el asunto de sable azul de las secuelas en general. Eso, ¿no? Eso. Que es uno de los problemas. A mí me rompe más la explicación del sable azul que la de la mano, porque dices, bueno, pues es una ciudad, Bespin fue tomada por el Imperio, Palpatine no dejaba cabos sueltos, entonces ahí me imagino a un clone trooper ahí revisando los ductos de limpieza de Bespin. Ya tengo la mano. Sí, ya se la encontramos. Pero me hace sentido, o sea, si se robó chicos, Godzilla, nos voy a parar tantito. Además es muy delicado. La gente que nos está viendo sabe que vamos full spoilers con la serie, pero tal vez no han visto eso del cómic. Entonces, si no han leído el cómic de Star Wars esta semana, póngale mute tantito y cuando les haga así, ya le pueden desbloquear. Entonces, ahora sí, por favor, explíquenos con detalles qué es lo que le pasa o por qué están enojados con lo de la mano de Luke. Sí, Joaquín, Axel. Ah, pues nada, que en el cómic de Darth Vader de esta semana, sí, pues justo hay una escena en donde justo ahí está el arco actual, es un conflicto ahí entre Vader y Palpatine otra vez, pues el tema así, ¿no? De solo puede haber dos, pero siempre están queriéndose matar, entonces, por eso solo hay dos, entonces, pues digo, el arco pues concluye, tiene como un momento climático, sin dar como más detalles, en el que Vader llega como a la guarida de... Y pues es Hexagor, ¿no? Creo que sí, llega a Hexagor y ahí es en donde está Palpatine haciendo sus cosas de ciencia oscura que solo los Sith saben. Y justo entre las cosas que tiene ahí hay varios fetos de Snoke que ya vimos en Rise of Skywalker, pero también ahí Snoke's ingenieros, pero también vimos la mano de Luke Skywalker. Entonces solo está la mano, pero hay un diálogo como de todo lo que podemos hacer con esto, y pues ya no se ha confirmado nada, pero sí están todos así como de esto, Snoke entonces sea un clon de Luke, ¿qué pasa con esto? Y dices, bueno, pasa en los cómics, lo pueden ignorar en cualquier momento o cambiarlo, además es la saga ya que se inventó desde Kane. Cierto punto de vista, ¿eh? Ok, gente, ¿pueden desmutear? Ya. Aunque ya no, de nuevo, algo que... Pero si estaban muteados, ¿cómo antes te escucharon decir? No, les dije porque que subió la mano. Ok. Algo bonito de Star Wars es que realmente ha sido multimedia, por decirlo así, ¿no? Ha estado ocurriendo en algunos libros, pretenderé que otros no, pero algunos como Lost Stars realmente son mis piezas favoritas de Star Wars. Ha estado ocurriendo en videojuegos, que tanto Battlefront 2 como Fallen Order se integran muy bonito en serie animada y en película, ¿no? Que ese nivel de integración es algo que no puede pasar todavía en el MCU. Apenas están como metiendo series, pero sabemos que las series verdaderamente buenas no las van a meter, cosas así. Star Wars me gusta mucho cómo realmente se expande. Jorge, de las series realmente buenas, entiéndase X-Men. No, Daredevil. Ajá, sí, él hablaba de las series de Netflix. Sí. Okay. Excepto sí. Iron Fist. No, yo incluyo Iron Fist. ¿Sí? ¿Te gusta Iron Fist? Sí, es que Colin, o sea, ¿has visto a Colin, por el amor de Dios? Pero es la única razón por la que a mí me gustó Iron Fist. Más es lo único que me gustó de Iron Fist. Es más razón de lo que nos ha dado la mitad del MCU, o sea, salvo por Elizabeth Olsen, es más razón que todo el MCU grande. Pero sin duda lo hacen mejor que DC Comics, y eso no es Alex Snyder ni nada. Claro que sí, Alex Snyder de a gratis, a mí no me engañas. Sí, pues... Pero bueno, eso es bonito y como estábamos diciendo, es algo que se extiende, ¿no? Literalmente la Orden 66 la tenemos en serie animada, live action y videojuego, por ejemplo. La Operación Cinder la tenemos en Mandalorian, videojuego. Entonces eso está lindito. Cómic. Y es que eso cómic. Tiene que ver con que justamente estás hablando de una galaxia muy lejana, en donde hay muchas razas, muchos personajes a los que les afecta, ¿no? Entonces estás viendo el diferente punto de vista de cada uno, y creo que justamente ahora estamos viendo las cosas desde el punto de vista de los clones, que sabemos que habían sido como aliados de los Jedi y de repente sí, se los hicieron feo, pero pues en parte obligados, ¿no? Y hablando de razas, solamente un detalle pequeñito en que me encantó que salieran estos Nala Se y Lamazu, que de repente me confundo con sus nombres, pero estos como más tipo extraterrestre, están como, su diseño está como más enfocado a los extraterrestres que estamos acostumbrados, nomás más largotes, un coyote. Se me hicieron muy tiernos y ellos son los responsables de todos los clones, ¿sí? Ellos son los que se han encargado de producir, de hacer la producción en masa. Digo, ellos tienen muy bien identificado a este lote malote, a lote 99, pero a mí me llama la atención que Omega haya estado sirviendo como asistente médico, que haya sido un clon que hayan mantenido tan cercano, que haya sido un clon femenino, y bueno, a lo mejor es que yo ya estoy acá, como dicen, con el mefistazo que está apareciendo muy rápido en esta serie, pero... como que de repente tiene un sexto sentido. Ya decían que al final del episodio de repente resulta que es muy buena tiradora. Mi mefistazo es que va a ser sensible a la fuerza. Eso es lo que leí en redes, a mí me parece un poco exagerado. Pero por eso les preguntaba al principio que en qué lugar está posicionada esta serie respecto a The Mandalorian, porque vimos en The Mandalorian que sí obtuvieron sangre de Grogu, ¿no? No sabemos exactamente de Grogu, que es, ya sabemos que es sensible a la fuerza, pero pues qué pasa con esa sangre. Definitivamente, y si yo fuera parte del Imperio, trataría de clonarlo. Algunos decían que podría haber sido Snoke, yo no creo que haya salido Snoke de ahí. Entonces creo que Omega sí puede tener alguna relación con Grogu eventualmente, pero no sé. Ya le solté un mega mefistazo al principio de esta serie. Claro, el Grogu antes, ¿no? O sea, bueno, de Grogu que tenía 50 años. Y entonces, el Grogu recién que le mandó el mensaje a Anakin de... debieron de hacerte maestro, Anakin. Ah, me caes bien, Grogu, no vayas al templo mañana. De ese el Grogu en esa línea de tiempo. Sí. Ahorita que mencionas lo de los caminoanos, está muy padre. Y justamente regresando a lo de tomar cosas y llenar ciertos huequitos, en el momento en el que nosotros nos enteramos vía las películas, las precuelas, que existe el ejército de clones y que el ejército de clones se convirtió después en los troopers del imperio, la gente de pronto era como, pero ¿cómo? Si se supone que los troopers, pues más bien habían sido reclutados, digamos que podíamos entender que los clones simplemente envejecieron, ya no se hicieron más y después empezaron a reclutar gente normal. Pero aquí es muy claro lo que están tratando de hacer, de decirnos, es que ya hay un conflicto, principalmente el que lo empieza es Tarkin. Tarkin ya no quiere tener clones porque sabe que de alguna manera se le pueden salir de control, y lo que él quiere ahora es empezar a reclutar gente. Ya que tenemos el imperio, entonces hay que reclutar gente. Y lo que hace en este episodio es poner a prueba justamente al Bad Batch, ¿no? Incluso les cambia los droides de entrenamiento a que disparen, no nada más para paralizar o sus rayitos como de nerf, sino que disparen ya de manera real para ver si logran completar el entrenamiento. Y pues es poner a prueba justamente los clones. Y esto, o sea, esto va a terminar siendo un... Ya el imperio no quieren tener nada que ver con los caminoanos, y los caminoanos tienen su propia agenda diciendo, como que ya no nos quieren dar varo para seguir haciendo clones. Entonces ese es otro de los conflictos que va a tratar esta serie. Me gusta mucho ese conflicto, y me gusta mucho justo lo que está, donde entra la serie en esa parte, o sea, porque justo uno dice, ¿cómo se pasa de los clones que las películas te dicen son esta fuerza de combate formidable que le hizo frente a los separatistas, que tienen un código, que fueron capaces de matar Jedi, a clones que no le pueden atinar a nada, que ya vemos hasta el punto en el Mandaloriano, digo, esos ya en el Mandaloriano que no le dan ni a la lata? Y dices, ¿cómo pasas de los clones a estos seres que fueron vencidos por ositos chiquitos con palos y piedras? Entonces, pues dices, claro, recorte austeridad imperial, o sea, recortes presupuestales, machines, y pues decían, pues sí, los clones son muy buenos soldados, pero son caros, pues es tecnología de punta, pues mejor acá reclutamos gente, que cualquier ahí persona sin nombre, de apellido solo, se inscriba para huir del pasado conflictivo, y ya con eso nos conformamos, ¿no? Entonces creo que llena un hueco muy interesante y muestra que, pues, hace que Tarkin te caiga aún más de lo que te cae en Rogue One, de lo que te cae en el episodio 1, ¿no? O sea, dices, aparte de todo, tacaño. Más que en Rogue One, no sé, pero ok. Bueno, en todo, Rogue One es un cabronazo, pero dices, aparte de todo, es codo, o sea, tienes excelentes soldados, y dices, no. Y aparte, armaduras malas con las que no puedan ver y blasters corrientes, excelente. Algo que también está padre es que en todo, o sea, hasta el final de Clone Wars habíamos visto a todos los clones con su traje, pero todos tienen alguna especie de vivo de algún color dependiendo su regimiento, de parte de qué equipo formaban, de su rango. Y aquí en los primeros episodios, cuando ya vemos que el nuevo imperio, ya los clones están totalmente de blanco y ya es un parecido mucho más fuerte a los Stormtroopers. Sí, Tarkin es odioso y es codo y lo que sea, pero pues ahí estuvo al mando de la Estrella de la Muerte, así que no nos podemos quejar. O sea, algo de visión genial. o le robó a Krennic todo el crédito realmente. Bien, también pues sí, es muy probable. Sí, está bastante bien construido en ese sentido, ¿no? Y bueno, hablando un poco de política, quería mencionar un poco de cómo el segundo episodio tiene este drama bastante humano de la migración y lo integra muy orgánicamente. De nuevo, nunca se les dijo a la gente de atrás de Star Wars, no metas temas que puedan resonar, solo hazlos bien, ¿no? O sea, y eso es lo que tanto en Mandalorian como acá se ha hecho muy bien. O sea, un asunto que seguramente le va a pegar a los americanos, no norteamericanos más que a nosotros, o a las personas que hayan migrado más que a nosotros, es este asunto de están tratando de escapar de un lugar que tiene malas condiciones. Y bueno, está bastante creíble dentro del universo en que se desarrolla, ¿no? Esta noción de, bueno, lo estoy haciendo por mi familia, y entonces estoy a punto de, pero no te acabo arruinando el plan a ti, me pareció muy bien logrado en ese sentido. Pues no sé, a ustedes qué les pareció. Y traer la clásica analogía, ¿no? Porque si vamos a traer la analogía de, el tema de si era whitewashing o no, pues este es otro tema político que está tratando las crisis de refugiados y esta noción de querer buscar un modo de escapar de desde este universo fantasioso, y creo que lo logra bastante bien, pero no sé usted. Nos pregunta Félix Falsar que si ya hablamos de Soy Guerrera y no, justo para allá vamos. Y lo quiero enlazar con lo que dice Jorge, porque sí, de repente Star Wars, y sobre todo en animación, se siente como que es bien lag, no menciona temas tan profundos como a lo mejor Falcon and Winter Soldier, el racismo y todos los problemas que tenía para aceptar a la gente de color. Y no, como bien menciona Jorge, de repente a lo mejor el discurso no está tan en tu cara, está un poco más escondido, pero creo que esta serie sí lo va a manejar bastante bien. Y estamos viendo esta transición de la República al Imperio y todos estos cambios, ¿no? Como bien menciona Jorge, vemos los problemas con la migración y vemos también el inicio de la rebelión, ¿no? Que cuando nos dicen, ¡ah, los insurgentes! Tarkin manda a Lote Malote a mostrar su, ¿cómo se dice? Su lealtad para ver si los aprueba o no, atacando a unos insurgentes, aplacándolos, y de repente cuando llegan se dan cuenta que en el campamento de los insurgentes pues hay un montón de niños, ancianitos, gente mayor, y ese campamento lo está dirigiendo un viejo primero, ¿no? Que ya hemos visto en Rogue One, que es Saw Gerrera. ¿Qué les pareció ver a este personaje aquí en la serie y tan pronto? ¿Hace? Pues a mí me dio gusto, creo que Saw ya es como de esas caras familiares de la era Disney de Star Wars. Digo, es como ese personaje que está en el fondo, pero que ha tenido buenos momentos. Digo, me supo muy poco en Rogue One, y más teniendo a Forest Whitaker, o sea, lo hubieras usado más. Pero no me disgustó, me dejó intrigado, me gustó. Me gustó mucho en su arco de introducción en Clone Wars. Creo que además es un arco muy valioso. Creo que, como dicen, ¿no? Es Star Wars cuando tienen la capacidad y como la sensibilidad de meterse en temas complicados, ¿no? Porque el arco de Saw es justo como también un tema como muy hacia la sensibilidad gringa y como que habla de temas que resuenan quizás más en Estados Unidos, que es como de hasta qué punto alguien es un insurgente financiado con ciertos fines y hasta qué punto es un terrorista, ¿no? Entonces, pues digo, ese es un gran tema y son grandes episodios. En Rebels creo que también tiene ahí apariciones y buenos momentos, si no me equivoco. Y pues digo, también en Jedi Fallen Order, ¿no? Que no lo he jugado, pero sé que ahí sale. Entonces dices, pues es esas caras familiares, ¿no? Aquí me hace sentido que salga. Y creo que también es como, creo que es un gran personaje como para mostrarle la situación al Lote Malote, ¿no? Es como alguien que ellos respetan por ser un guerrero, por ser alguien que peleó con el mismo interés y que sabe que la República lo trata con reservas, pero dice, oigan, algo está pasando, dense cuenta. Y pues sí, creo que también sirven para mostrar la humanidad del Lote, ¿no? Entonces, a mí yo me gustó mucho ese momento y cómo lo lleva y ve a Saw. Sí, ¿alguien tiene un comentario más sobre el tema? Que Saw lo hemos estado viendo, o sea, a lo largo de toda su vida, aunque, como decía Axel, sí, casi todo creo que son como cameos. O sea, realmente en donde más peso tiene en nivel historia es su crecimiento o su alza en Clone Wars, porque en Clone Wars él no era como el protagonista, uh-huh, en ese momento, sino su hermana, y la muerte de su hermana es lo que hace volverse todavía mucho más agresivo, ¿no? Volverse extremista, porque incluso dentro de la facción rebelde, sí, de pronto hay gente que dice, no, es que este está loco, o sea, este sí quiere explotar todo y tenemos que idear otro tipo de cosas, y él, no, hay que matarlos a todos y desollarlos, y el ver el crecimiento del personaje está chido, o sea, verlo de nuevo aquí tiene sentido, y pues supongo que saldrá más adelante, quiero pensar que así va a ser. Sí, yo también creo que seguirá saliendo, ya vamos al final de este episodio, pero me siento hablando del episodio 1, aunque de hecho fue el más largo. ¿Ustedes dirían que lo que ocurre con Crosshair es traición? Y el primero que mencione, de su punto de vista, que nos diga rápidamente qué fue lo que ocurrió con Crosshair. Pues básicamente lo que platicamos hace rato, que tiene de pronto esta frase de un buen soldado, ¿qué? ¿Cumple la misión? No. Obedece órdenes. Los soldados buenos cumplen órdenes. Que básicamente lo que sucede, o sea, él empieza a tener este choque desde el primer episodio, pero finalmente los termina traicionando y lo terminan capturando. Le hacen un escaneo para ver qué está pasando con este soldado y resulta con que su chip inhibidor no salió tan defectuoso como el de los demás. El de él sí estaba como que quería funcionar, pero no entraban las velocidades, y pues lo que hacen es básicamente programarlo para que funcione, pero funcione en serio, así. Súbale, póngale turbo y aguacate a ese chip inhibidor. Y pues ahora ya prácticamente se convierte no solo en un clon que sirve a cosas como la Orden 66, sino que ya incluso ve como viles enemigos a sus compañeros. Entonces, pues ellos, para que puedan escapar, se enfrentan a Crosshair y a un grupo de clones, y termina salvándolos Omega para que puedan huir. Y al final del episodio lo que mencionan es que van a ir a ver a un viejo amigo, que es lo que sucede en el segundo episodio. Que, Jorge, me dio la impresión de que tú esperas que pase, que Crosshair cambie, que regrese a de lado. No, no creo. Por eso digo que no sería Rafael, porque pues ya de plano ya está perdido para siempre. O sea, se encontraron su némesis dentro del mismo equipo. Va a ser un enemigo recurrente. No sé cómo vaya a funcionar. Digo, bien podrían redimirlo, bien podrían no hacerlo. Digo, sobre todo porque cuando pensamos en los antagonistas originales de Rebels, pues tenemos esa línea, ¿no? Pero no necesariamente lo veo así. Entonces, pues habrá que ver para dónde progresa. Yo creo que tenemos un antagonista para varios capítulos. Digo, bien podrían darme la sorpresa de que no, por una u otra razón, pero de momento creo que se encontró un antagonista funcional, ¿no? Como lo que pasa con Eden Versio, que pues acaba enfrentándose a su propio escuadrón, o un poco del en un nivel mucho menor de lo que pasa con Sienna y Thane, que se acaban enfrentando entre ellos. Tienes un antagonista funcional porque era parte del mismo equipo, ¿no? Sí, sí, conoce todas sus tácticas. Edomista Geek nos dice que te ve emocionado con algo, Axel. ¿Quieres comentar algo? Hablar de Star Wars es lo que me emociona. Más porque pues es la semana de May the Fourth. Muy bien. Pues sí, como decía, perdón, no sé si Waco o Jorge mencionaban que ya después de esto, cuando deciden que sí se llevan a Omega, se deciden que van a ir a ver a un amigo de Hunter, y es cuando llegan a este planeta que nosotros vimos bien X, pero que Omega se emociona hasta con la Tierra. ¿Y a quién llegan a ver? ¿Quién está ahí? ¿Quién me puede decir quién es el amigo de Hunter? Estoy diciendo que eso me sonó como el primer niño que me traiga un zapato de su papá. El otro día intentamos hacer eso en las noticias y nadie contestó, así que ¿A quién van a visitar esa Cut que ya vimos en Clone Wars, que básicamente es un desertor? Él en algún momento queda, o sea, se da cuenta de que si se queda con el resto de sus compañeros, porque hay un ataque separatista que básicamente destruye a todo su regimiento, y él queda como ahí malabareando. Y dice, si me quedo aquí me voy a morir. Entonces se separa, se convierte en un desertor de los clones de la República, y se exilia y se va a este planeta, en donde encuentra a una Twi'lek con quien termina casándose. Ella tiene dos hijos y él los adopta, se convierte en su padre adoptivo, y se dedica simplemente a vivir en familia, tranquilito, en una granjita en este planeta. En Clone Wars lo habíamos visto, platicábamos de cuando hieren al Capitán Rex, y él se tiene que ocultar, y lo tienen que cuidar, y trata de decir, oiga, usted es un desertor y lo voy a entregar, y al final termina no entregándolo. Entonces es a este personaje a quien se encuentran. Se conocen, entendemos, o sea, nos dan a entender de que en algún momento ya se habían presentado, ya se habían conocido. Eso no lo hemos visto, no sé si vaya a pasar por ahí en algún flashback o algo así, pero sabemos que ya los conocía a ellos, que ya conocía a Rex, que le preguntan, ¿no? Si, Rex vino hace poquito, porque sabemos que Rex se hizo la cirugía para que no le afectara el chip inhibidor, y por primera vez vemos a Omega viendo un lugar que no es las instalaciones de Camino, porque Camino aparte es un planeta de pura agua, o sea, lo que ella conoce ni siquiera, no conoce nada de tierrita, montañas, nada, tal cual todo es agua, y ella solamente ha estado en edificios de alta tecnología, pero no conoce nada, nada, nada de la naturaleza más que lluvia perpetua. Entonces llega a este lugar y pues ve el sol, las nubes, las plantitas, y pues todo le sorprende. Y no solo eso, sino que también están los hijos de Cod, los hijos adoptivos de Cod. Entonces pues también amiguitos con quien poder jugar. sí, todo eso, todo ese contexto se me hace muy bonito, y es bonito también ver que un clon tiene una vida familiar, ¿no? Y así como bien tranquila, alejada totalmente de las guerras. Pero no sé, a lo mejor, digo, es que yo estoy relacionando mucho, como dice Jorge, pero ya, no, fue Axel el que dijo que el formulazo, y yo lo encontré aquí, le detecté aquí formulazo de Mandalorian, es así de Hunter y Omega, así como Mando y Grogu, ¿no? Sí sentí que va a ser la conexión bien parecida, sí, hasta los momentos emotivos sí me parecieron clonados de te voy a dejar, no quiero, te quedas, no sé, a lo mejor es que ya estoy muy viciada con eso de Star Wars, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó esta interacción? O porque creo que es como lo van a ir desarrollando, ¿no? Es posible que sí sea muy parecido, pero lo interesante es que, bueno, al menos Omega habla, ¿no? O habla en un nivel en que se puede entender con Hunter, y uno espera que eso le dé una dinámica, no un poco, sino bastante diferente a lo que van a hacer entre los dos. Digo, espero que no resulte que es Force Sensitive, porque entonces sí se va a hacer de, ahora iré a buscarte un Jedi para que te entrene, y ahí sí ya estaremos hablando de... ¿no? Quiero creer que Filoni knows better than that, realmente. Entonces, digo, puede tener ciertas bases, pero con que varíe lo suficiente y con que no sea Force Sensitive, deberíamos de tener algo interesante, ¿no? Ojalá que así sea. En general, ¿qué les pareció este segundo episodio? ¿Les gustó, Axel? Yo, o sea, quizás yo no esperaba, digo, creo que sí, o sea, creo que eso pasa mucho con las series de televisión, ¿no? O sea, tienes como un primer episodio que es una declaración de intenciones y pasan muchas cosas, y como que el segundo es flojito, ¿no? Digo, este no lo se me gustó, ese regreso de Cobb y de esta historia que me había gustado anteriormente. Pero pues creo que también plantea cosas interesantes para el lote malote, ¿no? O sea, a mí no me disgusta, quizás empieza a verse ya demasiado formulaico el tema de sujeto malote con chica, con bastantes capacidades también para defenderse, que aprende a cuidarse. O sea, justo Wolverine y Laura, él y Joel o cosas así, ¿no? Pero ahí está igual y estoy abierto a que me sorprenda. Y creo que fue un episodio de seguimiento interesante, ¿no? O sea, creo que resentí menos ese cambio de introducción a siguiente episodio que en Clone Wars o en Rebels, que luego tenían arranques de temporada muy fuertes y luego episodios en donde no pasaba nada. Creo que este sí me llamó la atención por eso. Entonces, pues yo enganchado y sí, contento de lo que se ha visto hasta ahorita. Cuaco, a ti, tú decías que Wrecker es como tu favorito, así que yo espero que amaste su indumentaria en este episodio. Y aparte está muy padre. Se vio más simpático, ¿no? Creo que sí fue más simpático de los sí, cinco. Algo que me llamó la atención es que obviamente, o sea, traen sus armaduras, por supuesto que van a llamar la atención. Lo que aquí trata de hacer la familia de Cod es... pues emigrar, pero aquí nos están diciendo, no puede, la gente no puede salir de los lugares, no puede viajar a otros lados, a no ser que tenga, pues básicamente como un pasaporte emitido por el imperio. Entonces tienen que encontrar una manera de dárselo a Cody y a su familia para que se puedan ir. Digamos que podrían aprovechar la oportunidad para que se lleven a Omega y que pueda vivir con una familia. Tiene dos niños con quienes puede convivir, pero sabíamos que eso no iba a pasar. Me gustó mucho, o sea, a pesar de que sí puede parecer flojito en cuestión como de acción, tiene sus escenas de acción, pero aquí lo importante es más el desarrollo de los personajes, aunque me llamó la atención que tratan de pasar desapercibidos y de pronto traen estos trajes, ¿no? Como la ropa que se ve ahorita, más como de campesino, pero ni por ningún lado se le ocurre a Hunter quitarse la banda roja. Sí. Digo, el tatuaje pues no le puede hacer mucho, ¿no? Pero creo que a él le hubiera caído mejor un sombrero, porque le tapa parte, o sea, le ensombrece a lo mejor un poco la cara y, o sea, se deja la banda roja. Y si bien son diferentes... sí se parecen de todos modos al resto de los clones, ¿no? Tienen rasgos un poquito diferentes, o formas de cabeza un poquito diferentes, pero de todos modos se parecen. Entonces, ahí vamos a decir que se las vamos a dar por buena, pero creo que hubieran podido haber hecho algo mejor para de verdad creerles que trataban de pasar desapercibidos. Y Y pues en general está, o sea, estuvo bien que viéramos a Cod y a su familia, qué había pasado con ellos, qué va a suceder ahora con ellos y ver qué va a pasar con el resto de la gente normal, porque en Star Wars siempre todo el tiempo estamos viendo a los que están involucrados en la guerra, en los conflictos, pero en algunos momentos te dejan ver qué pasa con la gente normal, la gente que nada más tiene su granjita o que nada más tiene su departamento y a lo mejor es contador, no sé, o algo así. Contador. Saludos al Conta. Saludos al Conta McCoy. Y esos momentos creo que se aprecian. Son como momentos de un poquito de paz, pero que te dejan, te dan a entender que existe un panorama mucho más amplio, porque no nada más es pelear por pelear, es pelear por tener el control de donde viven estas personas comunes y corrientes. Un poco regresando, perdón, que Félix ya se va porque no ha visto el episodio 2, nada más nos quiere decir que Omega tiene modificaciones genéticas que la vuelven empática. Basta ver su charla. Sí, definitivamente creo que conforme pasen los episodios vamos a ver más de las habilidades de Omega, que el mismo Félix Falsar nos decía que los personajes defectuosos suelen ser los más entrañables, y sí, y es lo que dice Waco, ¿no? Aquí, de que sí, todos son clones y se supone que son defectuosos, pero ellos están orgullosos de sus defectos y les gusta ser diferentes o tratar de exaltar sus diferencias. Entonces, no, como que a Hunter no le pasa ni por un segundo por la cabeza quitarte su bandido. Pero, Jorge, aquí vemos un poco esta transición al imperio con lo de las cadenas, y es parte también del sometimiento que tiene el pueblo, ¿no? Sí se ve que no les preguntan, de repente se está volviendo una tiranía, ¿no? Sí, es bastante interesante, no sé, la propaganda que tratan de hacer, y pues cómo se puede ver directamente a través de ella, ¿no? De ya el dinero que tenías ya no vale, si no queremos que valga tu identificación. Es como un asunto bonito, este pequeño diálogo de los clones peleaban por tener un nombre y ahora a todas las personas les están dando un número. Creo que son líneas pequeñas, pero que funcionan muy bien para lo que se está viendo, ¿no? Entonces, ellos entienden muy bien el asunto de ser un nombre más allá de un número, y puede haber elementos interesantes desde donde crecer desde ahí. Muy bien, pues no sé si crean que hay algún otro elemento relevante que mencionar de este episodio y que se me esté escapando. Pero si no, me gustaría que me dijeran para dónde creen que va a ir la serie o qué es lo que les gustaría. Y sobre todo, ¿qué otros cameos creen que puede existir? Porque yo creo que las posibilidades son infinitas. Hace rato decían de Kanan que se parece más a Cal Kestis. Yo también creo que se parece más. Y que me parece, ahorita estaba revisando, me parece curioso que tengan este modelo de Cal Kestis, de Caleb Doom, porque ya había salido en Clone Wars. Él sale en un holograma cuando están hablando varios Jedi, se ve que está de Pavilaba, y a un lado está Caleb, y no es el mismo modelo. O sea, sí se ve de un tono de piel similar, pero la cara es diferente, porque aparte Kanan no tiene nariz afiladita, tiene su nariz más como aguileña, exacto. Y no es el mismo modelo. O sea, ahí sí creo que eso creo que sí es una falla. Les falló mantener la continuidad y hacer, pues, simple y sencillamente que se pareciera al personaje que ya tienes establecido. Pero creo que es un punto que mencionaba Axel hace rato, que de repente en las animaciones sí hay muchas diferencias, ¿no? Ahí lo vemos con Ahsoka, que en Rebels y en Clone Wars sí es bien diferente. Sí, incluso de una temporada a otra se ve muy distinta. Su cara más afilada y también los cuernos, que se me olvida el nombre, se ven más largos. Pero lo bonito de Ahsoka es que se supone que está creciendo, ¿no? Entonces, al menos en la diferencia entre los Clone Wars se ve muy justificada así, porque pues tienes a una niña de 12 años y una niña de tal vez 13 y 15 y justo ves la diferencia, o tal vez 14, 16 y justo hay diferencias en esos lapsos. Además, no necesariamente es humana, así que las diferencias podrían crecer más en ese periodo de tiempo. Pero bueno, lo de Kanan sí es un poco extraño, aunque para contrastar este punto negativo, quiero decir que realmente amo mucho la animación. Yo no sé de animación o todo eso, pero el modo en que entran los rayos de luz, las texturas, Es un contraste absoluto al revés, que de pronto se sentía muy, muy plana, y aquí sí habitas el mundo, ¿no? Sí hay un trabajo muy interesante en la dirección de arte, o lo que yo supongo es la dirección de arte, para dar un look muy, muy particular que tiene este rol de pasar del diseño de arte de las precuelas y de la trilogía original. Hasta ahora creo que lo está haciendo bien, y es uno de esos detalles que realmente es muy bonito en cuanto a la rima precuela trilogía original, cómo se va ensuciando el asunto, ¿no? Y aquí es donde tienes que verlo ensuciarse en su máxima expresión, y es una de las cosas que fallan en las secuelas en el rango visual. No tienes a dónde ir, no tienes una verdadera dirección de arte. ¿Por qué se ven más shiny los troopers y más fregados los de la rebelión? Porque querías respetar lo mismo, pero no sabías por qué. Incluso lo visual te da una perspectiva. Creo que las series animadas la han logrado, creo que Mandalorian lo ha logrado, y creo que es una más de las fallas de las secuelas a la que tal vez no le prestamos atención, pero está ahí latente. Falla en el diseño de arte, en lo que te dice el diseño de arte, ¿no? Eso es cierto, en las secuelas sí parece como que todo lo que tiene que ver con la orden lo limpiaron con Fabuloso antes de entrar a escena. Y algo muy importante que dice, algo que me ha gustado mucho a mí, algo que me ha gustado a mí mucho desde que empezó Clone Wars, es este estilo de animación en el que las texturas las texturas de los objetos, de la piel, de todo, no es darle un color a la textura, sino que es como si estuvieran pintados. Si ven incluso a los personajes, por ejemplo en la parte de los pómulos, que es como el área de piel de la cara más amplio, incluso también la frente, pueden ver que pareciera como que esa parte, esa textura fue pintada como con un pincel, parece que tiene como rasgaduras, y eso por ejemplo no lo tiene Rebels, aunque el estilo de animación es similar, es algo que no tiene Rebels y por eso se sienten diferentes. Y lo que platicábamos, ¿no? De los lightsabers, que por ahí a Axel sí le gusta, a mí no me gustan los lightsabers de Rebels porque igual creo que parecen alfileres, pero sí, gracias Grima, entonces me recuerdan eso. Sí. Pero que en Clone Wars y que ahora en The Bad Batch, que sí lo noté sobre todo cuando sale Tarkin vigilando el entrenamiento del lote malote, le hacen un acercamiento y ahí se ve justo esa misma textura que tiene Clone Wars desde la película, desde el primer capítulo, y eso es muy bonito. Sí, definitivamente los valores de producción sí están como al máximo, ¿no? Sí, están muy bonitos. Leí algunos comentarios de gente que decía que en las escenas a campo abierto, como en la montaña o en el bosque, incluso parecían muy realistas, ¿no? Sí, parecía que estaban viendo una toma de un paisaje real. Entonces sí, en eso sí está súper bien cuidado, muy bonito. Pero, ¿creen que Cal Kestis salga? ¿Que Jedi creen que salga? ¿Creen que Palpatine aparece, pero pues ya sabemos que él va a aparecer en este periodo de tiempo siempre? ¿Creen que él va a ser el principal malo? O sea, ¿qué cameos esperan? Ok, bueno, alguien de Rogue One estaría lindo, pero muy, muy, muy niño en la mayoría de los casos. Digo, en teoría, Saw Gerrera es alguien de Rogue One, pero no he hablado de él. Está hablando de Cassian o de el piloto de Jean Niña, podría ser porque Saw Gerrera, ¿no? Que lo de Jean está interesante por su edad y la edad de Saw Gerrera, ¿no? O sea, Saw Gerrera tiene que cambiar de look muy rápido, si no me equivoco, para estar a tiempo para ir a recoger a Jean. Es un detalle interesante que podríamos teorizar un poco después, ¿no? No sé si Cal Kestis, como siempre, cada vez que llegamos a esta época o a la otra, o en cualquier lugar de Star Wars, Sienna y Thane, por favor, Sienna y Thane, son como lo que siempre espero de la vida. No sé si Cal Kestis, estaría cool, o alguien de su universo, bueno, de su pequeño rincón del universo. Que hace falta, ¿no? Exacto, sí. que sería como un vínculo bonito, que ya cerraría, ¿no? Digo, el otro vínculo de videojuegos pues sería alguien de Idenversio, pero pues no podría ser Idenversio tal cual, sino alguien previo a, entonces, o literal de niña, habría que ver como por ahí, pero creo que tienen por dónde extender. Lo que lo que esperaría es que no fuera alguien de las películas necesariamente. No sé, incluso vamos a pensar en Enfys Nest. That would be nice, ¿no? Yo sí quiero a Enfys Nest, no a su versión de Falcon and the Winter Soldier, pero sí a Enfys Nest per se. Fuertes declaraciones, porque Jorge estuvo muy emocionado con el cameo de Luke en el final de The Mandalorian, y ahorita está diciendo que no espera. Pues es que están en otro lado. Estás puteado, güey. Sí, ya vi, que yo justamente espero a Luke y a Leia de niño. Oh, sería bonito, pero la verdad no creo. Bueno, yo no los espero, pero me gustaría verlos. Ahora, sería mágico que encontraran un modo de vincular Cassian y Kenobi live action que vienen con esta pequeña serie animada. Sí. Crecería mucho el hype. Pero considerando que Kevin Feige no quiso a la mascotita en Falcon and the Winter Soldier, entonces ya no espero nada. O sea, yo odio a la mascotita y sé que la mascotita tenía un lugar en Falcon and the Winter. Para quien no conoce a Jorge, cuando habla de la mascotita se refiere al Spider-Man de Lemon. Y Axel, tú dime, sé que te emociona pensar en algún personaje. Ay, pues ahí creo que pues a mí los que me haría más sentido ver sería quizás Cassian o Jean. O sea, como dicen, quizás sí tendrían que hacer cierto malabar como para justificar ese flashback, o pues ya vamos a tener a los fans con Rodconieron Rod One, pero pues creo que me hace sentido quizás ver a Cassian chico y también como un poco preludio a lo que va a ser la serie de Cassian. Yo no me imagino apariciones quizás tan fuertes de Jedi, un Luke o Leia, aunque ahorita que dicen lo de Leia, quizás, y digo eso, ojalá, pues una aparición de Leia mediante Bail Organa, ¿no? O sea, sabemos que él y esta Mon Mothma desde el inicio fueron como que esa presión o esa oposición política a Palpatine, entonces quizás por alguna razón el lote malote termina con Bail y con Moth. Entonces, pues creo que eso estaría interesante. Me emocionaría así ver a Leia chiquita, ¿no? Con su papá. De Tatooine no sé, porque por ejemplo a mí en Rebels creo que, aunque me encanta porque tiene grandes momentos, no me gusta el arco que gira en torno a, vamos a ver a Luke, y luego, no vamos a ver a Luke, y luego, bueno, salió Obi-Wan, pero nada más vamos a ver a Luke muy de lejos, entonces es como de, no hace falta, o sea, no pasó tanto en Tatooine, ¿no? O sea, lo interesante pasó cuando llegan los clones al fin a Tatooine, ¿no? Si no, va a perder un poco el misticismo de ese lugar de aislamiento que fue para Obi-Wan. Pero, y de Jedi, pues ojalá me gustaría ver de nuevo a Kanan, o sea, creo que está errado el tema de su rediseño, ¿no? Ya no me acordaba esto que dice Waco de que sí había salido en Clone Wars. Digo, si ya tenían el modelo, entonces está más raro aún esa situación. Pero digo, igual y me gustaría verlo, digo, no sé si Cal Kestis, pero sí va haciendo falta introducirlo. Pero yo más que a Cal, me gustaría ver más de los Inquisidores, o sea. Me gustaron en Rebels, me gustó sus apariciones en el cómic de Vader, entonces creo que me gustaría ver un poco más de, creo que fue en la de Soul, en la etapa de Soul, creo que me gustaría ver más de los Inquisidores, o sea, creo que el primer Inquisidor en Rebels es una historia que dejó mucho ahí cabo suelto interesante, o sea, dices, ¿cómo pasa de guardián a Inquisidor? Quiero saber eso, entonces me gustaría ver eso, ¿no? O sea, si ya estamos viendo la historia de cómo se pasa de la República y cómo esas estructuras se corrompen, pues me gustaría ver un poco más a los Inquisidores. Sí, que yo creo que sí es muy probable, ¿no? Los Inquisidores, para los que no los tienen en radar, son como esta fuerza especial de Darth Vader, al servicio de Darth Vader, que visten todos de negro y tienen como un uniforme parecido, o bueno, como cierto diseño parecido. Bueno, a mí me da un poco de risa lo del concepto de los Inquisidores, porque está chido ver personajes que sean como tipo Sith, pero sin duda me imagino a Vader platicando con Palpatine, así de, ¿y si tenemos gente que use la fuerza y que use sables rojos como nosotros, más Sith? No, pero acuérdate que el libro dice que solo puede haber dos, no puede haber dos. ¿Y si les ponemos otro nombre? ¡Ah, esto sí se puede! Claro que sí, solucionado, vas, tráete los que quieras. Qué bueno, pásalo, siempre lo dicen, bueno, desde antes con la mano del emperador, que también era como el tengo todo, pero su sable no es rojo y entonces ya nos salvamos con la mano del emperador, ¿no? No me acuerdo cómo se llama Vision en Solo, pero también ahí hay una oportunidad de personaje interesante para que aparezca acá. Moy, quizás también. Me fue. Sí, ya. Sí, no, pues creo que Maul, el Crimson Dawn, creo que es un elemento que como que querían explorar, pero no se terminaron de animar, también porque no le fue tan bien a Solo, pero yo creo que Crimson Dawn sería un elemento interesante a explorar, ¿no? Y digo, es este mundo criminal, sabemos que pues ya es con la guerra, pues tanto la oposición al imperio como el imperio, pues se enfrentan a las mafias, ¿no? Entonces creo que sería también un buen punto, y si nuestros personajes son renegados, tiene todo el sentido que se mezclen con toda la calaña criminal, ¿no? Entonces sí creo que Crimson Dawn y sus personajes también funcionarían. Que mencionabas a Darth Maul, que es uno de los villanos, que no sé si favoritos, pero bastante socorridos por Filoni. ¿Creen que aparezca aquí? La verdad es que creo que ya sería demasiado, pero en el final de Clone Wars no vemos qué pasa con él, solo escapa. Entonces igual y pueden resolver eso, ¿no? Sí, digo, considerando que justo el final de Clone Wars nos llevó a Bad Batch, entonces ese es un hilo suelto, ¿no? Yo no iría por Maul, yo iría por Driven, bueno, el personaje de Vision en Solo, pero pues habrá que ver, ¿no? Hay mucho de qué dónde esperar y de dónde cortar también, habrá que esperar un poco. Lo interesante es que a diferencia de las series del Bucky Cap y de WandaVision, estos no son como 6 episodios, son un poco más, entonces hay más, mucho más que puede ocurrir. Sí, de hecho, pues nos vamos a ir acomodando y a ver, preguntándole a la gente si de verdad quiere esto cada semana, porque van a ser 16 episodios. Si no, podría ser cada... Pues a ver si aguantamos. Si no, podría ser cada 15 días, porque aparte los episodios duran media hora, ¿no? Son episodios de 40 minutos, una hora, salvo el primero, pero todos los demás van a ser la excepción. Entonces no, sí, creo bien, que vamos a plantearnos muy seriamente y les dejamos ahí en la mesa que nos comenten, digo en la mesa del chat, que nos comenten si están de acuerdo con que sea cada 15 días esta covacharla, porque sí, para episodios de media hora y tantos, igual y es poco material, ¿no? Entonces, viste que sonrió, viste que se la llevaron, pues así como que no. General del capítulo, ¿no? Igual y si genera mucho hype. Exacto. Pues sí. ¿Estás diciendo que alguien va a sonreír? Eso es spoiler. Bueno, no estamos hablando de la Liga de la Justicia. Ahí sí sería un spoiler, ¿no? Y ajá, otra vez no canjearon alertas, nadie. No, hasta aquí las lanzamos. Regalándolas aquí, Vanessa. Sí. Pues bueno, chicos, no sé si creen que se me está escapando algo, y si no, pues vamos a ir cerrando porque ya yo no sé. Entonces, pues empezamos con Max. Ah, gracias. Nos dices pues tus redes y cualquier... ¿Perdón? Sí, perdón, tus redes y cualquier comentario. Sí, pues nada, yo encantado de haber estado aquí, pues digo, estaba muy emocionado el fin de sumarme a una covacharla, y más hablando de Star Wars, digo, hasta traía mi playera de meme de Grogu, No la canjearon tampoco, ¿ven? Entonces, pues digo, yo encantado de ahí estar en nuevas actividades de la covacha. A mí me pueden encontrar en Twitter, aquí está, en RAxelAlonso, y también en Facebook, estoy ahí, sobre todo en Freakyverse Podcast, es mi página de memes, algunos son de obra personal, otros son robados, igual y también, la covacha me los roba y me los replica muy, muy alegremente yo, entonces, para eso son los memes, para que se roben, entonces, pues, yo encantado de estar aquí platicando y, pues, ahí, pues, nos estamos viendo cuando haya oportunidad. Pues nada, que la fuerza los acompañe. Sí, muchas gracias, un gusto tenerte, Axel. Que nos prometiste pelea con Jorge y los vi como que bastante de acuerdo. Y yo, no, qué decepción. No se crean. Creo que la pelea interesante sería si nos metemos más en las secuelas, ¿no? Pero bueno, no en esta era, esta es la era de Star Wars que todos amamos. No creo que nadie que quiera Star Wars tenga un problema con este momento específico, porque digo, está Rebels, está Fallen Order, está Lost, está Rogue One, si quieren verlo así. Lo más controversial sería Solo, que yo creo que está linda. No necesariamente es excelente, pero está linda. El problema está cuando te vas después de Mandalorian, ¿no? Entre más vas hacia el futuro, más problemático se pone. Pero bueno, pueden checar el... Sí, TikTok con ese nombre o Instagram. Y pues también pueden seguir la Fresco Bachas, donde de pronto hay apariciones como esta, mías, quiero decir. No vayan a Twitter porque soy un ser de odio irredimible ahí, entonces eso es importante. Y pues nada, a ver qué nos trae el episodio 3, ¿no? Esperemos que sea sorpresivo, que esté lindo y a ver qué ocurre en la semana con el lote malote. Aunque como dice Axel, es difícil que en estas series cada episodio te sorprenda. Pero bueno, veremos. Cuaco. Pues a mí me está gustando mucho, digo, van 2 episodios, pero faltan muchos. Agradezco que vaya a ser una serie larga porque de pronto eso de, ya se nos acabó Invincible, ya se nos acabó WandaVision, ya se nos acabó Winter Soldier. Todo es como de 8 capítulos, 6 capítulos y ya llégale a tu casa, niño. Y este va a ser una temporada más extensa. Y todo lo que sea Star Wars, pues siempre está bonito, ¿no? Digo, ya después se podrá decir si te gusta o no te gusta, pero que salga más contenido está cool. A mí me encuentran en todos lados como Skywaco, en Facebook, en Twitter, Instagram, en TikTok, en Tinder, ¿no? nos vemos en un ratito en mi canal de Twitch para el viernes de animación. Nada más voy a comer algo porque tengo hambre. Sí, ya es tarde. Pues sí, chicos, yo soy Elizabeth Ugalde. Gracias a todos por vernos, gracias por regresar a nuestras covacharlas que los teníamos. Bueno, yo me había ausentado estas 2 semanas de pausa de las covacharlas de Disney Plus. Guaco, creo que solo una semana, ¿no? Que se acabó Invincible. Entonces tuvimos así como un pequeño periodo sin series y ahorita ya van a ver otras un montón. Sí, van a ver muchas otra vez. Sí, ya pronto Loki. Pero gracias a todos por seguir aquí, gracias por seguir los programas Covachos. Gracias a nuestros suscriptores, tanto en Twitch como en YouTube. En YouTube ya hay nuevas recompensas, bueno, no recompensas, pero beneficios para sus suscriptores, que hay emojis ahí de Superman y de Cyclops, para que los puedan utilizar. Gracias a Andrea Cáceres, Rodrigo Díaz, Diego Grison, Jorge Villarreal, Richard Olea, Humberto Meléndez, Jefferson Obrajero, Joao Carlo, Alejandro Guerra, Alejandro García, Diego Grison, Félix Farsar, y a todos, perdón si me estoy olvidando de alguno, no alcanzaban en el banner y yo no me lo sé de memoria, pero gracias a todos por suscribirse y ahí darnos sus covacholares de verdad. Y también si quieren seguir los programas de Covachos, los lunes casi siempre a las 9, o bueno, es la idea, estarán los Niñonautas covachando, eso sí, de cajón los martes a las 9, y en Noticias miércoles, mientras no se estrena Loki, los unboxing los jueves con el tío Juanjo, la covacharla, ya saben, el viernes a las 5, los cómics de la semana a las 9 de la noche, poco más tarde ya conocemos a esa mesa que siempre andan muy ocupados y no empiezan a la hora que tienen que ser, pero pues sí, muchas gracias a todos por acompañarnos, así que pues ya, me despido porque ya el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, y pues sí, algo así, pero gracias a todos, nos vemos la siguiente semana sí, seguro, ya después veremos si no. Chicos, fuera los audífonos y bye.